desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté. Señor.